esquina del mundo descansa la tradición, a la sombra del pasado, masticando su dolor. Su verso añejo suspira por otro tiempo mejor, de una tierra bondadosa que dio guitarra al cantor. Bajo el cielo generoso de este Chile trovador, van las notas del silencio entonando su pregón. ¿Dónde estará la cueca, el zapateo y la seguidilla? Dicen que se ha quedado junto a la era en la vieja trilla. ¿Dónde estará la danza que a nuestro pueblo le diera vida? Dicen que se ha marchado con la violeta para la vendimia. ¿Dónde estará la danza que a nuestro pueblo le diera vida? Dicen que se ha marchado con la violeta para la vendimia. El verso se ha despertado con renovado vigor y su herencia milenaria nos señala su valor. Ya se ha desplegado el canto, su entonada vocación, galopando por el tiempo para darnos su valor. Bajo el cielo que Chile trovador, se levanta la guitarra en las manos del cantor. ¿Dónde estará la cueca, el zapateo y la seguidilla? Dicen que se ha quedado junto a la era en la vieja trilla. ¿Dónde estará la danza que a nuestro pueblo le diera vida? Cuentan que se ha marchado con la violeta para vendimia. Porque llegó la cueca, el zapateo y la seguidilla. Trae el sudor alegre del campesino junto a la trilla. Las palmas le reciben, le dan los brindis la bienvenida. Se vino guitarreando con la violeta de la vendimia. Las palmas le reciben, le dan los brindis la bienvenida. Se vino guitarreando con la violeta de la vendimia.